Juan Carlos, con estas voces, pero además con lo que traes puesto, un balance de la jornada de hoy en torno al tema G20. Mira, siguiendo lo que acabo de escuchar, creo que tanto la ministra como el presidente de la Nación, aparte de amenazar todo el tiempo a la sociedad, generando un clima de coerción social, lo que siguen haciendo es desligarse de toda responsabilidad de lo que viene ocurriendo en la realidad, como si el gobierno y ellos como protagonistas principales no tuvieran nada que ver. El tema del partido de fútbol está demasiado hablado, pero lo de fondo que dice la ministra es que hay violentos, mafiosos, los que tiran piedras, son responsables, y el gobierno, que es el responsable del operativo de seguridad, no tiene nada que ver. O sea, hay una actitud, ¿cómo diría?, francamente irresponsable y elusiva de su propia, yo diría, responsabilidad. Lo mismo hace Vidal. Vos fijate que dice, estamos acordando cómo cerrar las paritarias. O sea, elude la realidad que los maestros están en desacuerdo hace meses y que le decretan un paro tras otro porque no tienen más remedio, y ella dice, estamos acordando. Por lo tanto, es el mismo rasgo de desconocer a la realidad y de desconocer a la sociedad. Lo de Maldonado, francamente, es una actitud, digamos, de las más dramáticas de esta justicia, yo diría, que ha consagrado la impunidad en este país. Digo, es tan oprobiosa porque ha sido un caso que ha impactado en la opinión pública nacional fuertemente y que termina de la peor manera y justo un día antes del G20, con lo que no podríamos dejar de ver que se trata de una señal. Y por último, toda esta historia de Larreta y del jefe de gabinete de no nos tenemos que aislar del mundo, el problema no es que nos aislamos o no nos aislamos, sino qué tipo de inserción en el mundo. Nadie plantea que hay que aislarse del mundo. Lo que no hay que hacer es hacer una inserción pasiva, subordinada, ingenua, y un error en la caracterización de lo que es la situación del mundo actual, que ha hecho que la Argentina quede en un papel subordinado, que le haya llevado un endeudamiento fenomenal y se haya quedado sin política exterior, con ese sofisma de que no hay que aislarse, ¿no? Así que, en fin, creo que el G20 para nosotros es una expresión de la nada en nuestra política exterior, ¿no? Interesante, Juan Carlos, pues le encontraste denominador común a muchos temas que a priori parecen de matriz distinto, que vienen de otro lugar, y sin embargo ahí pusiste, digamos, un punto en común, ¿no? Hay una matriz común, claro. Me parece, sí. Quiero, ideológica, sí. Quiero subrayar un poquito más lo de Marcos Peña, que quizá sí. lo menos comentado en general en la semana. Él casi que ironiza o infantiliza aquello de vivir de lo nuestro, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que lo hace primero? Y recordemos qué es lo que significa o a qué se refiere esa frase de vivir de lo nuestro, uno de los emblemas del Plan Fénix, ¿no? De los creadores, sí, del, efectivamente, del Plan Fénix. Es un emblema efectivamente cargado de un gran simbolismo que a nuestro juicio, tan distinto de Marcos Peña Brown, es de enorme valor, porque quiere decir que lo primero que hay que hacer es desarrollar el mercado interno, desarrollar una gran industria nacional que posibilite que nuestras riquezas naturales, industriales y las que devienen de la calidad de nuestros recursos humanos, o sea, de nuestros trabajadores, de nuestros científicos, se exprese en un modo de vida, en un sistema productivo, pensando que lo primero es explotar, yo diría en términos de los economistas, nuestras ventajas comparativas, que son enormes. Este es un país riquísimo y con grandes recursos humanos. Nosotros tenemos que privilegiar vivir con lo nuestro y no abrir las fronteras en forma tan ingenua como nos proponen estos liberales, que siempre siempre terminó mal. Cuando tuvimos programas económicos tendientes a la aplicación de vivir con lo nuestro, o sea, desarrollar la industria, un fuerte mercado interno, aumentar los salarios, en fin, el país creció y se distribuyó muchísimo más la riqueza. Él intenta desprestigiar esa idea desde un supuesto modernismo, que es un fracaso el modernismo de estos millonarios, ¿no? Juan Carlos, como siempre, un abrazo, gracias por escucharnos, por compartir este rato. Chao, hasta pronto, muchachos, chao. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, el cafecito político.